La semana que viene estará aprobado el paquete de leyes económicas, me dicen. Fabián Río, senador kirchnerista y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que ya le dio dictamen ayer, está en línea y lo saludamos. Fabián, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, senador. ¿Usted cree que ya la semana próxima se termina este tema? Sí, esa es la intención. La intención es terminar con la agenda del Senado los temas. Terminar con la agenda del Senado entre el día miércoles y jueves. Senador, ¿tienen la cantidad necesaria para conseguir el quórum? Mire, yo creo que sí. Por la forma en que se desarrolló el debate en estos días, estas últimas dos semanas respecto de este tema y las conversaciones que hemos mantenido en el bloque en estos días, creo que sí. ¿No le parece un tema demasiado importante como para haber emitido el dictamen con tanta velocidad ayer, con un apuro excesivo, y como para intentar aprobarlo y convertirlo en ley, un paquete tan importante de leyes tan trascendentes ya la semana que viene? Quiero someter, antes de la respuesta del senador Fabián Ríos, al criterio del senador, lo que dijo hace instantes en nuestro programa otra senadora, María Eugenia Estensoro. Nosotros seguimos creyendo que no estaban los votos suficientes, pero más allá de la discusión constitucional, que lo que es un escándalo que un tema de esta envergadura se vote con estos tiempos y de esta manera, preguntándonos si era correcto que el presidente de la Cámara de Diputados votara o no. Ayer tuvimos en el Senado una situación realmente bochornosa, que es que en dos horas el oficialismo dictaminó este proyecto sin un debate serio, porque quiere votar la semana que viene. Es tremendo. Bueno, esta es la palabra de una colega suya, la senadora María Eugenia Estensoro. Senador Fabián Ríos, lo escuchamos. Yo soy muy respetuoso de todas las expresiones y trato de no descalificarlas, digamos, por una cuestión de respeto. Lo que ocurre es que cuando me molestan cuando alguien quiere plantear de alargar un debate, de alargar una discusión, donde en definitiva las posiciones están tomadas, porque aquel que dice que nosotros discutimos esta cuestión del paquete impositivo, la segunda parte del paquete impositivo, solamente ayer empezando la reunión de comisión y a la hora que terminó, está mintiendo. Este debate se viene suscitando a través de los medios, donde los senadores de las diferentes de los diferentes sectores políticos están fijando posición desde hace bastante tiempo, donde todo el mundo ha tenido analizada la cuestión y todo el mundo tuvo posición tomada. Yo tengo perfectamente claro que una reunión de comisión de 5 minutos, de 1 hora, de 3 horas, de 5 días, no le va a cambiar la posición a la senadora Estensoro. Ella sabe lo que tiene que decir. Senador, sí. Con todo respeto, los senadores de la Nación, que representan a cada una de las provincias argentinas, tienen que hacer el debate en la Cámara, no en los medios. Pero por supuesto. Esto es lo que debería hacer. Esto es lo que debería hacerse. Ayer fue el director general de la AFIP, ayer fue el gente de la UIF, ayer fue hasta propuesto por la senadora Estensoro un fiscal del fuero del fuero penal tributario. Digamos, todos expresaron de una manera u otra que el núcleo central de esta cuestión en la parte vinculada al blanqueo de capitales, todos dejaron expresado de una manera u otra que estaba claro, que estaba perfectamente claro, que cuando se hablaba de eximir de penas o cerrar causas judiciales, se referían exclusivamente al fuero penal tributario y no a ninguna otra cuestión vinculadas a lavado de dinero, vinculadas a origen dudoso de los fondos. Y sin embargo, en todo momento, la senadora Estensoro, entre otros, estuvieron manteniendo la idea de que no quedaba claro y que esto iba a dar lugar al cierre de causas penales, a investigaciones vinculadas a narcotráfico, a lavado de dinero, a la ruta de la efedrina. Entonces, yo no tengo problema en debatir, pero sí sé que uno puede convencer de cuál es el origen, el fin. Pero si existen posiciones tomadas, entonces hacer un debate de 5 días en comisión para ir al recinto, discutir largas horas en el recinto, sobre cosas sobre las que ya, digamos, tomaron decisión de cómo lo iban a presentar ante la prensa, y lo vienen presentando ante la prensa hace 3 semanas. Yo no tengo problema, nosotros vamos a dar el debate en el recinto, pero explicando prácticamente cuál es nuestra posición, cuál es la posición de la mayoría, cuál es el objeto que persigue el gobierno con este tipo de medidas, y de todas maneras la posición que va a tener la senadora Estensoro en ningún momento va a cambiar, no importa el tiempo que nos tomemos para tratar de explicarle que las cosas que dice como mínimo son equivocadas. Senador, si así fuese... Pero plantearme que esta discusión es apresurada, mentira, esto no es apresurado. Bien, senador, si fuese totalmente como dice usted, quizás tampoco el debate que hubo en el Senado en el tema del campo hubiese tenido sentido, y usted sabe cómo fueron cambiando los votos a medida que se llegó a la votación. De todas maneras, es su punto de vista. Eso pone usted énfasis en que no hay necesidad de discutir, que el que piensa de una manera... No, yo no le digo que no haya necesidad de discutir. Podemos discutir esto... Pero usted dice que es un poco inútil la discusión. De todas las maneras posibles, pero lo que tiene que quedar claro es que hay gente que asume una posición política, que presenta el tema como lo presentó la doctora Carrió en el mismo momento en que se estaba presentando el proyecto de ley sin siquiera conocer su texto. Ya presentó posición, esa posición en ningún momento cambió, por más que de los cambios de redacción, de las flexibilizaciones, de las explicaciones durante todo el debate en diputados, en ningún momento la coalición cívica cambió de posición ni analizó el tema desde otro punto de vista, con lo cual esa posición es inquebrantable. Pero también es cierto que venimos debatiendo esta cuestión desde hace 3 semanas, no la estuvimos debatiendo ayer durante seis horas, la estuvimos discutiendo durante semanas, pero las posiciones están tomadas, digamos. Tampoco esto puede ser la exigencia constante de discutir por discutir. Hay vinculadas a esta ley cuestiones que dan lugar a generar especulaciones en función del tema del empleo, en función del blanqueo del empleo, en función de las deudas impositivas sobre las cuales se pretende generar moratoria, que tampoco amerita que uno se entretenga escuchando posiciones que ya son imposibles de cambiar durante días, durante semanas, generando, lo único que genera es mayor complejidad a la hora de implementar la ley. Bien, senador Fabián Ríos, le agradecemos muchísimo. Al contrario, le agradezco a usted. Fabián Ríos es senador kirchnerista y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.